Nosotros recuperamos la emergencia y la volvimos a colocar decente para que un enfermo de nuestro pueblo pueda llegar. Colocamos un nuevo sistema de bombeo de agua al Hospital Central de San Cristóbal. 120 millones de los viejos, 120 mil bolívares fuertes de los nuevos. Costó al erario del Táchira recuperar el sistema de bombeo de agua para que el hospital tuviese agua en todos sus niveles. Logramos después recuperar, empezando el gobierno, el tomógrafo. A los pocos meses se volvió a dañar. ¿Por qué? Porque llegó la crisis hidroeléctrica. Se va a la luz y llega a la luz y destruido está entonces todo el sistema eléctrico del hospital y afecta no solo el tomógrafo, todos los equipos de tecnología que tiene el hospital. Se dañó la planta del hospital, una planta importante que tenía muchos años, y le anuncio a ustedes que en los próximos días la gobernación del Táchira dotará de una nueva planta eléctrica al Hospital Central de San Cristóbal, 750 kV, para que no vayamos a tener una tragedia de que un médico en un quirófano en el menor momento se le va la luz y se nos muera un paciente, porque resulta que ahora cuando hay sol se va la luz porque hay verano, y cuando llega el invierno también se va la luz porque llegó el invierno. En un caso porque no hay agua en los embalses, y en el otro caso porque el sistema interconectado ante cualquier lluviecita colapsa, debido a que durante estos últimos 20 años no le hemos metido dinero a el sistema de transmisión eléctrica. Pero vamos a darle una solución al problema eléctrico del hospital y de todos los hospitales, porque este problema lo tenemos en varios hospitales y andamos viendo de dónde sacamos reales para poder acomodar las plantas eléctricas que nos faltan por acomodar en los hospitales de todo el estado Táchira. No solo dejaron en la ruina el Hospital Central, sino que todos los hospitales están calamitosos. Hace una semana estuve en Rubio entregando una ambulancia para el hospital de Rubio, porque ni ambulancias dejaron, todas viejas, todas destruidas, todas hechas chatarra, mientras que le acaban de regalar 220 ambulancias a Bolivia, aquí en el Táchira. En 10 años de gobierno, ni una ambulancia le dieron al Táchira.